Mari Mari, compu Che, compu Lamien, compu Wenui, Inche Iguala María Isabel Pinguén, esto es urgente, se llevaron a Facundo, al lonco Facundo Jones Iguala, en helicóptero hasta Mendoza, y de Mendoza lo llevan en avión a Santiago de Chile, están cumpliendo la extradición, movilizarse a las embajadas, a la cancillería, a todos los lugares que se pueda, para ver si se puede evitar esta extradición. Es urgente.